Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, esto sí que no es habitual, aunque de vez en cuando viene a echarnos un cable, tenemos a Juanito Campayo. ¿Cómo Hola, estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, arrancando el primer programa del año. Así feliz que, año. Feliz año a todos, tío. Feliz año nuevo. Esperemos que el 2020 nos depare sonrisas, sonrisas sobre todo a cascoporro y mucho rock and roll, mucho metal, tío, que sea el año al menos tan bueno como el que acabamos de dejar en lo que a rock and roll se refiere. Así que nosotros, sin más preámbulos, no nos enrollamos más. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Fire! tal y como reza el título del tema que estáis escuchando, Escupiendo Fuego, hemos empezado este año de forma fuerte, enérgica y trepidante con un trabajo que ya pusimos no hace mucho y que volvemos a usar para arrancar este primer programa del año y de la década también, que no hay que olvidarse que acabamos de entrar en los prodigiosos años 20. No del siglo XX, efectivamente, sino del XXI. Eso es. No creo que vuelva al Charleston como irrumpió los años 20 del siglo XX. Hombre, esperemos que no venga tampoco ninguno parecido, ¿no? No, bastante tenemos ya con el reggaetón. Por culo. Bueno, Force of Will es el título de dicho álbum, un trabajo que vio la luz el pasado 6 de diciembre de la mano del sello Pure Steel Records y que está cargado de metal tradicional de claro sonido americano firmado. En el que viene incluido, bueno, firmado por el sello Pure Steel Records, tal como os he dicho, y por esta banda Power Theory. Un disco en el que viene incluido este Spitting Fire, tema con el que abrimos y que lo ha firmado un combo procedente de Filadelfia, como son estos tipos llamados, tal y como he comentado, Power Theory. Impresionante. Vaya, el disco, Vaya cañazo que le ha metido a la inicio de década, Sí, impresionante. Yo me he quedado alucinado. Un disco que lo escuché así un poquito por encima, pero ahora me lo he puesto ahí en la orejera para llevarlo. Vaya pasada. Para ir paseando por ahí. Es brutal, brutal disco, como le gustan al armero, así de sonido clasicote, pero bueno, siempre ofreciendo cosas nuevas. Ahí estamos. Ahí. Esa birrita buena, que no falten, que corra el zumito de cebada mientras procesamos este nuevo, esta nueva temporada, este nuevo año en Senderos del Rock. Hoy, como todos los años, como es habitual, el primer programa del año que nuestro amigo Casimoto nos abandona, puesto que se va al pueblo, tiene movidas de reyes allí. Es verdad, es habitual. Es verdad que alguna vez me habías dicho de venir para estas fechas. Ahora correcto, que tienes siempre el Santi, pero ahora que le has dicho. Lleva ya unos años que sí, que se va para el pueblo. Y lo del Santi, pues bueno, una reunión familiar a la que no ha podido decir que no. Así que bueno, ahí pues estamos. Bien. Hemos traído a Campayo a siempre sentarse al sillón. Siempre hay alguien en la recámara. Correcto. Ahí tenemos a Juanito Campayo llevando los controles, que si se acuerda el hombre nos dirá ese número de teléfono. Mira, sin mirar, 976-525645. Correcto, se lo sabe de cine el trío. Bueno, pues vamos, el trío no, el tío. El trío. El trío Calavera. El trío Calavera. Son los que estamos hoy aquí. Los que estamos aquí, señor. Campayo Junior, Campayo Senior y el armero. Bueno, recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinada online. Y luego por ahí tenemos nuestra página de Facebook. Dime, Campayo. Las redifusiones. Redifusiones. Que no soy Casimoto, pero estoy aquí con la chuleta y aquí hay uno que se la sabe. Que se la sabe, ¿no? Andando. Las redifusiones. Joder. Campayo Senior. Creo, sí, señor. Creo recordar. Los lunes de 9 a 11 aquí en Radio Mai. Los lunes de 9 a 11 en Radio Mai, sí, señor. En la matina. La Witching Hour. En The Witching Hour, sí, en Asalto Mata Rock. Las 12 de la noche y las 5 de la tarde, hora de México. De México. Correcto, así es, sí señor, ¿cómo se las pilotan? Y es que le iba a buscar yo aquí mientras hablabas y me dice, tal día, y yo, pues espérate que lo va a decir el hombre, sí señor. Campayo Senior ha hecho un trabajito así extraordinario. Te hagan una cerveza, chaval, vas a cogerla. Bueno, pues lo he dicho, que también si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, tenemos nuestra página de Facebook para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3, puesto que lo subimos toda la semanita. Saludamos desde la tribu de Ranas Cachetos, que lo tenemos ahí a la escucha. Así que venga, vamos con más cositas. Lo que tenemos por aquí, en un ámbito más cercano al metal sinfónico, nos adentramos en el nuevo trabajo de los alemanes Coronatus, una banda que seguimos desde su primera obra, de la cual distan ya 12 años en los que han grabado 9 discos. El último de ellos se puso en las tiendas el pasado 29 de noviembre con el título de Eminence of Nature, y lo ha publicado el sello Massacre Records, que es el sello habitual de, vamos, el que ha publicado prácticamente toda la discografía de esta banda alemana. En este disco encontramos 9 temas en el que las voces de dos chicas como Mareike McCosh y la soprano Katharina He-Man, que no tiene nada que ver con el moñaco ese He-Man, para nada. Que nos llaman por teléfono, tú. Pues lo coges, claro. Tenemos ahí la primera llamada del año. Pues bueno, pues que tanto Mareike McCosh y la soprano Katharina He-Man están acompañadas por una tercera voz masculina, como es la de Teddy Nuts. Y estas, arropadas por unos coros espectaculares, tal y como recoge este tema titulado 9000 Years Ago, hace 9000 años. Tema que cierra el disco de forma soberbia. Así que ahí va lo nuevo de los alemanes Coronatus. We'll be right back. estos alemanes de Coronatus, supongo que deberían de poseer un DeLorean para saber lo que ocurría hace 9.000 años, ya que así se titula el disco, o sea, perdón, el tema que acabas de escuchar y que viene incluido en The Eminence of Nature, el nuevo trabajo de esta banda de metal sinfónico con chicas al frente, nada menos que tres elementas son las que forman. Ni una ni dos, sino tres. Tres mujeres y dos chavalotes son los que forman parte de estos alemanes llamados Coronatus, que bueno, pues que no hace mucho, el pasado 29 de noviembre, de la mano de Massacre Records, se ponían a la venta de Eminence of Nature, su nuevo trabajo. Bueno, acaban de llamar a la gente de Black Seal, me imagino que los vamos a ver dentro de un ratito. Que van a hablarnos un poquito del concierto que darán la semana que viene, el fin de gira de presentación de su álbum debut. Bueno, y Vandala, que pertenecía a Campayero hoy aquí en los controles. Pertenecí. Bueno, continuamos con una banda en el que también encontramos una voz femenina, pero sin el protagonismo de estos alemanes que hemos escuchado. Estamos ante el álbum debut de una banda chipriota que aúna el doom con el gótico y el death melódico. A Dark Lament es el título de esta primera obra, el cual está magníficamente colocado, ya que lo que encontramos en este disco son 10 himnos a la melancolía. Eso te iba a decir, justo me has quitado la palabra. Te iba a decir, claro. ¿Qué título más melancólico? Exacto, correcto. Es un lamento. Tristón, Un lamento oscuro. Un lamento oscuro que paradójicamente calma el alma, mientras que al mismo tiempo oscurece esos sentimientos internos que todos llevamos dentro. Así nos define su sello Pitch Black Records a este trabajo que el pasado 6 de diciembre asomó tímidamente al mercado. The Puppet es la muestra que os dejamos para adentrarnos en el poco luminoso mundo de los chipriotas Mortem Atra. We'll be right back. Para bien me ha sorprendido la oscuridad, la melodía que viene dentro del metal extremo de estos tipos chipriotas llamados Mortem Attack. Vaya final, debutan, acojonante el disco, me ha encantado, digo. A Dark Lament se titula susodicho trabajo, del cual hemos extraído un tema como este que hemos titulado, bueno, hemos titulado no, que se titula The Puppet. Van llegando la gente de Black Seal, que dentro de un ratito los tendremos con nosotros para hablarnos de ese concierto de fin de gira, de esa nueva etapa que les que la tienen ahí a la vuelta de la esquina. De hecho, Dani ya lo tenemos, ya está calentando como un deportista que es, va calentando a tope de power. Lo único malo que tiene este zagal es que canta en una banda tributo, pero bueno, por lo demás todo bien, ¿eh? Ya hablaremos de ese tema luego también. A meter un poco de quisquilla ahí. Ahora tienes a dos para meter, A dos, bueno. Que yo he hecho algún bolo también con ellos. Bueno, también, es verdad. Ahí me puedes matar también. Bueno, venga, vamos. Vamos a continuar con más cosas. Recordar que tenemos ese número de teléfono que ya nos ha llamado Fernando Pozuelo. Nos ha pedido un temita, aparte de felicitarnos el año, y se lo pondremos ahora dentro de un ratito. Vamos a decirlo. Sí, eso es, lo digo. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, que hoy no ha podido venir a visitarnos, ya que está de asuntos familiares. Y lo de, bueno, y la redifusión es... Y la página de Facebook. Ah, sí. Tenemos una página de Facebook, que si ninguna de estas opciones en vivo te vienen bien, pues bueno, pues ahí está la página donde toda la semana subimos el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ya así que Campayer, las redifusiones en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana los lunes, y los jueves, correcto, a las 12 de la noche in the witching hour, y en Asalto Mata Radio Rock a las 5 en horario de México. Estos dos últimas opciones en asaltomatarradio.com. Correcto. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Vecinos de estos que han sonado, de estos chipriotas, son los griegos de Onthorns Aelae, una banda que practican un género similar, pero sin voces femeninas. Además de ser mucho más veteranos, la banda que nos ocupa ya la conocimos con el que era su cuarto trabajo de estudio, que ya databa del año 2000. Con el que nos ocupa son 9 las obras oscuras que han firmado en estudio, que son toda una gozada para los sentidos. Si disfrutas con las melodías más lúgubres y las voces más tortuosas, el sello Life Force serán los encargados de poner en circulación Frenos, que es el título de ese nuevo trabajo de Onthorns Aelae, del que os adelantamos una muestra como esta, titulada Cosmic Silence. Yeah. Potentísimos, potentísimos esta gente de Onthorn Sailai, griegos ellos, el país este que lo tienen todo tirado por ahí, y bueno, pues ahí nos han sorprendido con ese nuevo disco al que han titulado Truenos. Con él llevan ya nueve trabajos. Su Grecia son los de Papadopoulienses, ¿no? Los Papadopoulienses, eso sí, ese, más o menos, sí. Cosmic Silence se titula el tema que has escuchado de esta magnífica formación veterana ya, llamados Onthorns Alive. La primera petición del año, vía telefónica, nos la hace un amigo y oyente del programa desde hace no pocos años. Nuestro amigo Fernando Pozuelo nos pide algo concreto de los británicos death metaleros Bullthrower, concretamente de su tercer álbum, fechado allá por 1991, y que llevaba por título War Master. En él encontramos el tema que os va a poner el armero desde su portátil, que lo tengo aquí. Le doy al play, sube la pista. Ahí lo tenemos. Cenotap. Ahí está. Era el tema en cuestión, así que ahí lo tenemos. Cenotap. Esto estaba incluido en War Master. Corría el año 91 cuando sacaba este disco los británicos Bullthrower. Bueno, pues ahí lo teníamos, Cenotaph, el tema que venía incluido en el clásico por antonomasia de los británicos death metaleros Wallflower, y que nos pedía nuestro amigo y oyente Fernando Pozuelo. Pues nada, nos lo ha pedido y así se lo hemos puesto. Así que vamos con más cositas, seguimos con un poquito de caña burrajito a la banda norteamericana de death metal cósmico Blood Incantation, que con tan solo un solo disco en el mercado ha conseguido que la expectación para este que nos ocupa, que es su segunda obra, sea superlativa dentro del mundo del metal extremo. Retorcidos hasta cotas insospechadas los de Colorado irrumpían en el mercado el pasado mes de noviembre con Hidden History of the Human Race, un disco que apenas cuatro temas, que alcanza los 36 minutos. Ya he visto ya el último, cuánto dura ya. Ya lo he visto. El tema más corto de este trabajo es el inicial Slave Species of the Gods, que apenas tiene 5 minutitos y medio de un death metal que apreciarán sin duda los más adentrados en materia extrema. Así que nos vamos a aventurar en ese metal del espacio exterior firmado por estos tipos llamados Blood Incantation, y suenan así. We'll be right back. Impresionantes, grandes. Slave Species of the Gods, esas especies esclavas de los dioses, es el tema que has escuchado y que es el tema inicial de esa historia escondida de la raza humana, que es el título de estos norteamericanos llamados Blood Incantation. Hidden History of the Human Race es el título de su susodicho álbum. Bueno, nos ha llamado, seguimos teniendo llamadas de teléfono. Sí, esto sí suele ocurrir, ¿eh? O sea, en cuanto falla Casimoto, el teléfono echa fuego. Y con él también, ¿no? Por lo que tengo entendido, últimamente suena mucho. El último trimestre. Digo, nos ha llamado Javi Alonso, nos pedía un temita de lo nuevo de Bush, que luego se lo pondremos. Esperaremos, lo usaremos como impasse en la entrevista con Black Seal, que los vamos que vamos a entrar con ellos ya mismo. Así que antes de que entre la gente de Black Seal, y para que me dé tiempo también a buscar ese temita que me pide Javi, pues nos vamos a cambiar de género radicalmente, ya que estos días atrás hemos recibido el nuevo trabajo de los madrileños Arsamandi, que hacía casi una década que no ponían disco nuevo en el mercado. Y vuelven con un más que digno sucesor de El Rincón de los Deseos, que fue su última obra hasta la fecha, publicada por el extinto sello de Peace Records. Y para este nuevo trabajo, que es el sexto de la banda, liderada por la voz de Danny Ayer, y que le da una personalidad única, haciendo protagonista en el sonido de la banda instrumentos como la dulzaina o el pito castellano. Pues nos vamos. El pito castellano. El pito castellano, sí, sí. Ah. Yo tengo pito. El pito, pero. Pero no sé si es castellano o aragonés o qué es. No sé lo que es. Luego está el de los árbitros, aparte del pito campayo. Sí, también. Hombre, los dos eso. Da igual. Vamos a dejarlo, que puede esto tergiversar por terrenos bastante perniciosos. ¿Cómo se dice? Fanganosos. Correctos. En Tierra de Castillos es el título de un trabajo conceptual sobre la historia de Castilla y León, con 11 temas que cuentan historias pasadas y sucesos de diferentes épocas. Un tema como el titulado A sus gentes se aleja un tanto de esa temática y de ese concepto, y se acerca más a las vivencias y el sentir de los seguidores del rock en general y de Arsamandi en particular. Lo pone el armero desde su portátil, sube la pista y Campayer. Ahí lo tenemos, lo nuevo, casi una década después de Arsamandi. Los ojos vuelven a brillar. La sonrisa acompañada va. Hay miradas de complicidad. No hay engaños, todo es de verdad. Y algo más. En cada concierto luce el sol. Deseando estar cerca de ti. Dame alas y no tendré fin. Lo que tengo quiero compartir. Por una canción. que estás ahí. Me transmites calma, estoy feliz. El telón caerá otra vez. Yo estaré aquí detrás de él. Quiero verte, no te fallaré. Un sentimiento en mi corazón, unidos por una canción. Hoy necesito oír tu voz. No hay frontera entre tú y yo. Me arropas en cada actuación. Eres mi droga, mi pasión. Un sentimiento en mi corazón, unidos por una canción. Hoy necesito oír tu voz. No hay frontera entre tú y yo. Me arropas en cada actuación. Eres mi droga. Eres mi droga, mi pasión. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo trabajo de Arsamandi, titulado En tierra de castillos, y en el cual venía un tema que se alejaba un poquito del concepto general, que habla sobre la historia, historias y vivencias estos de chicos, castellanos. Los de Arsamandi, uh-huh, son de aquí, ¿no? Son de Madrid. Son de Madrid. De Madrid. ¿Qué estilo hacen realmente? Porque yo no sabía que pues, tenían violines y flautas, tío. Yo pensaba que era más heavy. Pues eso. Un rollo ahí como Arad. Lo bueno, a mí lo que me gusta precisamente de esta banda es que se desmarcan un poquito de todo lo que hacen, nada más. Porque en el rollo folk tampoco se parecen a Mago de Oz, aunque pudieran, por los instrumentos de viento, pero que pues son instrumentos que no usan, por ejemplo, Mago de Oz tampoco. No tiene nada que ver. Que en es un rollo totalmente diferente. Además, es una banda en la que estuvo tocando un tiempo Fernando Mainer también. Mainer de Taco y de Mago. Exactamente, sí, sí. Estuvo con ellos. Bueno, pues lo tenemos. La banda de Dani Ayer vuelve con un trabajo titulado En tierra de castillos. Un disco que nos envía la gente de Rock Estatal y en el que venían temas como el que has escuchado, llamado A sus gentes. El teléfono sigue funcionando. Nos llama otro oyente, que es Javi Alonso, que ha llamado. Vamos a recordar ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que no puedes seguirnos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, alias la esencia del mal, que hoy se ha ido a hacer el mal a otro lado, que es asaltomatarradiorock.com. Luego está nuestra página de Facebook, donde todos los sábados subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, Campayo, ahí tenemos también las y las redifusiones en Radio Mai. De 9 a 11 los lunes, eso es, de la mañana. De la mañana, si no, de las 21 a las 23, pero no es el caso. Y los jueves a la hora bruja, a las 12 de la noche, en asaltomatarradiorock.com. Las 5 de la tarde, en Ciudad de México, correcto. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Nuestro amigo Javi Alonso, vía teléfono, nos pide algo del nuevo trabajo de Bus. Un trabajo que bueno, pues lo teníamos aquí preparado para futuras semanas, pero bueno, ya que nos lo pide, pues se lo ponemos ya, ¿eh? Porque lo he recibido esta misma semana. O sea, las cosas vamos, las cosas Javi, has tenido suerte, Javi. Las cosas como son. Un disco que está editado por Peer Music, que nos manda también la gente de Rock Estatal Records, y bueno, que está grabado en los estudios New Life. El mismo estudio donde ha grabado Arsamandi este disco que acabáis de escuchar. 12 nuevos temas que ha producido Boria Larcón, gente que ha trabajado, bueno, para bandas que no tienen nada que ver con nuestro rollo y que me voy a evitar el comentarlas, ¿vale? Miedo me da porque todavía no escucha el disco. vamos a ponerlo. Te da miedo, ¿no? Me da miedo, me lo ha pedido. Me lo ha pedido Javi, confío en él. Yo no lo quería decir, pero un poco también. Así que... Si me permites un pequeño inciso de 10 segundos, mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a Nico, antiguo batería de Swing to Drown, que me ha dicho que nos está escuchando. Que nos ha dicho, oye, ¿qué haces en la radio? Y digo, pues cuando la armelo necesita, pues aquí estoy. Claro, correcto, exactamente. Así que le mando un besico muy fuerte, un abrazo. Le menos mal que el armero tiene un banquillo largo y extenso. Si se acabara también Campayo ya no sabría quién coger, pero bueno, buscaríamos la vamos vida. A dejar la cola así de momento, ¿no? No está mal. Hay que reconocer que el armero para esto de la radio es bastante comodón y que eso de llevar y pelotar los mandos como que no, Bueno, oye... Pues bueno, vamos a lo que vamos, porque si no aquí a la gente de Black Sea los vamos a coger a última hora, Y con esto de las peticiones se nos está yendo aquí el programa de madre y esto no puede ser. Javi Alonso nos pide el nuevo trabajo de Obús que se titula Con un par, y en él venía un tema que es el que nos pide precisamente. Lo pone el armero desde su portátil. El tema en cuestión se llama Años 80 y suena tal que así. Ahí lo tenemos. He aquí lo nuevo... Diobús. Las calles se iluminan con una nueva luz. La alegría se respira y rompemos las cadenas y empezamos a vivir. Son los años 80. Bueno, pues ahí teníamos Black Seal, el tema que abría el trabajo homónimo de esta banda que se llama igual que el tema que acabas de escuchar, que son los Maños Black Seal. Aquí, sin salir de casa, vienen de interview con el armero. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas. Buenas tardes. Venga, presentaros, acercaros al micro, que vosotros sois artistas y sabéis de cómo sí, funciona esto. Estos bueno, son bueno. Unidireccionales, ya sabes, que si te de, pues, se pierde. Presentaros todos uno a uno. Falta la rubia, ya lo digo yo. Falta la rubia. Falta Chus, pero bueno, está Malico en casa, se recupere. Y bueno, yo soy Fer, guitarrista. Coque, bajista. Dani, otro guitarrista. Y Dani cantante. Y Dani cantante, ya sabes, el cantante de la banda. No me lleva ninguno cascos. No te lleva ninguno. Cuenta, ¿no? Bueno, pues dáseles, que los tienen por ahí, que se los vaya cogiendo si quieren y tal. Sí, porque si no, no vamos a escuchar. Vamos a ver, por lo menos escucharos vosotros, ¿no? Digo yo, lo podéis colocar por ahí, tenéis clavijeros. Y esto, señores y señores, es Radio Mai, Sendos del Rock. Así es. Directo de 2 a 4. Correcto. Todos los sábados. De 2 a 4 de la tarde. En el 102.8. Y tenéis un teléfono maravilloso para llamar, el cual es 976-5256-45. Como tenemos a Campaña ahí, a Quite. Sí, señor. Muy bien. El motivo de vuestra visita es el final de una gira de presentación de vuestro primer disco y la apertura de una nueva etapa. Habladme primero de esa gira que os ha llevado por diversos puntos de la geografía española. He visto que habéis estado por Navarra, País Vasco, Santander, o sea, Cantabria, habéis estado en Cataluña, Madrid. Y ya está. Hacerme un resumen de cómo ha funcionado, cuáles han sido las impresiones generales. Primero, las vuestras con respecto a, bueno, cómo está todo por ahí, si os habéis sentido a gusto fuera de casa. Hombre, a gusto sí, la verdad. Uh-huh. Ha habido conciertos mejores y peores de asistencia y demás. Por ejemplo, Vitoria fue muy flojo. También no sé qué coño coincidió, que pasó por ahí. Una movida rara que la policía, que no sé qué, nos contaron. Pero bueno, sobre todo para nosotros bien, porque nos sirve para rodar por ahí, que es lo que hay, claro, que hacer. No, por y supuesto, conocer, sí, gente, que te vean un primer año y luego volver otra vez. Y el evitar retocar 10 veces en Zaragoza, ¿no? Que hombre, pues en, sí, el, en casa, que si no, pues terminamos, sí, de, sí, terminamos de las ondas hasta el moño, ¿sabes? Este año pasado hemos tocado una vez en Zaragoza. Muy, ¿no?, bien, así, muy bien, así me gusta. O sea, no quieres que toquemos más, ¿no? No. Ya vale, ¿no? No, si es que, no, es que así se escoge con más ganas. Porque esa, si solo tocáis una vez, pues bueno, pues dos, cuando volvéis, o dos, pues vale. Pero estas bandas que saturan el mercado, como por ejemplo, no sé si conocéis a los Iron Maños estos, que están todo el día, están todo el día ahí dando la tabarra, pimba, pimba, pimba. Pues bueno, ahí estaba el Axil, que es un ejemplo a seguir. Y bueno, y luego también las impresiones del respetable, tío, que es lo importante, ¿no? Lo importante es darse gusto y rir en cada uno, ¿no? Si te gusta lo que es, lo demás. Pero bueno, la impresión de la gente, tío, con respecto a la banda. La verdad que muy bien. O sea, por ejemplo, en Pamplona hemos tenido muy buena acogida las dos veces, porque ahí sí que tocamos en poco tiempo dos veces. Y la segunda vez hubo bastante más gente, siendo que el bar es bastante chiquitín y tal. Lo cual siempre es bien. Siempre es bien, la verdad que sí. O sea, la cosa es, sabes que vamos a ir a el primer año sobre todo, pues vamos a testear. Exactamente, y que tal. Hacer un chequeo ahí. La gente, pues contentos han quedado casi en todos los sitios donde hemos ido, la verdad que sí. Que sepa el nuestro, tío, del mundo del rock and roll, o sea, tío. Que ya hay sabemos que cómo está el tema de la música. El tema está jodidísimo. Cada vez más. ¿Qué nos van a decir a nosotros que somos de aquí, que somos una de las ciudades menos agradecidas que hay con respecto al mundo del metal, del rock and roll en general? Totalmente. Y mira que hay buenas bandas en Zaragoza, tío. Hay muy buenas bandas, pero ya no solo por las bandas que hay en Zaragoza, sino por la cantidad de programación que hay, sí, que hay muchísima más oferta que demanda. O sea, eso de que tengamos en una noche a lo mejor tres conciertos o cuatro, si me apuras, del mismo rollo, pues se pasa que a veces dices, joder, no os y una puedo semana, poner de acuerdo, claro, para no pisarnos unos a otros y una semana, también. Pero es que el problema es que es una semana, es otra y sigue, es que hay muchísima cosa, sí. Por lo tanto, las impresiones son buenas, tío. Buenas, ya sabes, sí, que es difícil, ¿no? Muy difícil, porque el disco ha entrado bien. Se vende, sí, se ha ido vendiendo. Bueno, se ha vendido en los conciertillos, en los, ¿no?, conciertos. El merchan es lo que mejor nos ha ido, o sea que, porque pues igual no hay mucha entrada, pero la, claro, entrada que hay, pero pues, la gente compra, compra, ¿no?, compra discos y Que además yo no tengo ni dónde poner los discos. Hoy en día ya los discos es un... ¿Cuántos te han dicho que te pareces a Bruce Dickinson a la hora de cantar? Pues alguno, pero también, también con lo del Miles Kennedy también me lo han dicho varias veces. Miles Kennedy, bueno, sí, también te das un rollo, sí, cuando eso, pero bueno, menos. Pero bueno, siempre tiene que sacar parecido esas cosas. Llevas la muñequera, que el Miles Kennedy no, y es otro rollo. Saca la muñequera esa de pinchos de metal, más heavy que el trueno. Esa anda que no mola, y lo que pincha la jodía. ¿Alguna anécdota, tío, que reseñable en estas, en estos bolos que habéis dado fuera? Anécdotas. Sí, no sé es estirar la fan. Somos ahí, una anécdota nosotros. Sois una anécdota en sí, ¿no? Cuando subís al escenario, ¿no? Generalmente sí. Sois anecdóticos. A mí me gustó mucho cuando estuvimos en Vitoria. Uh-huh. En Vitoria, que fue el concierto seguramente más flojo que hemos dado nunca. O sea, no un concierto de estos de curtir el culo, de salir, sí, y saber lo que es pringar. El de Vitoria a mí me gustó mucho porque estuvimos en total, me parece que fueron unos 15, 16 personas. No, yo creo que te has pasado. Contándonos, sí, a nosotros, sí, contándonos a nosotros, estando nosotros. O sea, vale. Y sacamos ese concierto. Y los camareros también. ¿También? Sí, contando camareros. Y técnicos. Que había dos. Creo que todos los que estaban allí, todos nos compraron merchan. Sí, y sacamos más pasta de merchan en ese concierto que al día siguiente en Pamplona, que reventamos el bar. Sí. Fue brutal. No, pero es curioso, es un tema curioso, sí, anecdótico. La gente acabó encantadísima, volcadísima y estuvo de puta madre. La verdad que ese como anécdota a mí me gustó mucho. Bueno, uno de los principales motivos que marcan esta nueva etapa de la que me habéis hecho mención pueden estar condicionados por los cambios de formación, que no... Porque fue irse Juanito, que lo tenemos ahora aquí, Campayer, en los micros. Hola. Hola. Entra Coque. Así es. El hijo del Thrasher. Más duro. El Raulín. Desde aquí le saludamos, que seguro que hoy está escuchando el programa. Sí, seguro. Hoy seguro que sí. Ha venido el retoño. O sea que seguro que estamos. Vamos a hablar un poquito del chaval, el bajista, que ha sustituido a Juanito. Es que ¿Cómo fue la entrada? ¿Cómo fue el decidiros por un chavalillo tan joven como Coque? Pues no sé, hablar alguno por ahí. Pues ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Os quedasteis sin Juanito? A ver, lo de Campayo sí que fue un golpe que no fue sobrevenido. Realmente era algo que estuvimos hablando y Juan, la relación con Juan es excelente. Es que Juanito es culo de mal asiento. Culo de mal asiento. Como yo, como no mientas, aquí hay una pecera porque si no nos damos de hostias. Eso es así. Y la verdad es que fue una putada porque fue un bajista que encajó a la perfección con nosotros. La participación a nivel compositivo, la forma de tocar era brutal, el tío es cojonudo y nos jodió un montón. Pero como fue algo, una transición muy suave, porque realmente él nos lo dijo, nos explicó por qué y es totalmente comprensible, ¿no? Si uh-huh. llevas otro ritmo, otro camino, pues esto no ata a nadie, esto es voluntario todo, ¿no? Nos dio tiempo también a tantear un poco el terreno y la sorpresa nos vino de la mano de unos amigos que dijeron, este chico igual, no sé qué. Digo, venga, va, que se venga. Y creo que fue un sí de decir, wow, o sea, puto crack. O sea, que Coque es un crack. Bueno, ¿cuál es el punto de vista de Coque con respecto a esto, a la entrada tuya en Black Seal? Pues, ¿Cómo te vino el tema? Si ya conocías la banda, temas... Había visto ya varias veces y me molaba un montón lo que hacían. Y bueno, cuando me lo dijeron, ya yo por la tarde aprenderme todas las canciones ya. Y ya y al día siguiente a ensayar ya. Saco. O sea, ¿te aprendiste los temas del disco en una sola tarde? Cuatro o cinco tranquilamente, sí, ¿no? Sí, así. Y al día siguiente los otros cinco. Joder, qué crack, ¿no? Qué campeón. Un crack, sí, señor. Pues muy bien, tío. Y desde la juventud viene fuerte. No, todavía. Sí, ¿no? Es algo está jodido aquí, el tema, pero. Eso es algo que aquí siempre hemos apoyado desde el minuto uno, tío. La juventud en el mundo del rock and roll, tío. Que es que hay que abrir campos, tío. Hay que abrir ventanas, puertas. Porque el rock and roll, la música en general, ya no solo el rock and roll, el todo, necesita un relevo, tío. Sobre todo en este país, tío, que estamos anclados ahí en los años 80, que poníamos de usas hace un ratito. Estamos anclados. Corre un tupido velo, por favor. Vamos a correr. Un estúpido velo. Pues sí, señor. Sí, y lo que decías es que el siguiente disco viene marcado, estamos grabando la hora y precisamente viene por... marcado porque Coque participa, es el primer bajista que ha participado en toda la línea, desde el comienzo de la composición de los temas hasta la grabación del disco. Estamos hablando ya de lo que va a ser el segundo, ¿no? El segundo. Que es ese cambio de etapa, esa nueva etapa que abre Black Seal ahora, ¿no? Exactamente. Sí, además va a ser notoria, yo creo. Sí, sí. Es, marca bastante diferencia, el estilo se redefine bastante. También nos consolidamos un poco más en lo que ya veníamos haciendo bien y yo creo que es algo que va a gustar bastante. El técnico está muy contento con nosotros y le gusta. Bueno, Coque, que de estos chavalotes ya mozos, ya conozco las influencias que tiran bastante clasicotas, pero las tuyas, ¿cuáles son? Pues bueno, a mí me va más el metal moderno, metalcore. Tira más como Campfire, ¿no? Sí, un poquillo, sí. Pero a ver, el thrash metal también me mola bastante. El thrash, ¿no? O sea, sí, que te va la cañita, la línea dura, ¿no? Sí, ahí eso se va, cultural. ¿Y eso se va a notar en la mano que aporta el chaval o qué? Mucho. Sí. Hombre, hay un poco... Sí. Mucho. Sí, sí que se nota, sí. Pero mucho. Sí. Él es modesto, ¿no? Se nota bastante porque participa muy activamente y el tío sabe, además es guitarrista, o sea que... Y bueno, el cabrón. O sea, que toca las 4 y las 6. Toca las 4 y las 6, y los huevos también. Los huevos también los toca de vez en cuando. Los huevos los toca mucho. Es que además... Además hemos dado con un... Porque siempre hemos tenido esa cosa con los bajistas que no terminábamos de... Bueno, Campayo era más de nuestra onda, pero es que Coque es clavado. O sea, es cabrón, como todos nosotros, pues, claro, pero al cuadrado. Joder, y encima más joven, ¿no? Sí, o sea, sí, encima joven, o sea, sí, sí. Me cago en la leche, puta. Aún está el ratito esto. Oye, pues aquí entraría un gutural, ¿no? ¿O no? En todo. Por ellos en todo, gutural. Digo, oye, iría a tomar por culo. Pero vamos, se queja encima. Eso lo vamos a dejar en sorpresa para cuando venga el siguiente disco, ¿no? Tras algo más de un año con vuestro disco debut en el mercado, ¿cuál es el balance general sobre el mismo? Hemos hablado que estáis satisfechos del cómo ha funcionado en los conciertos, pero en general se ha vendido porque, a ver, es un trabajo que se ha trabajado desde la independencia, que sabemos que está la cosa jodidísima con respecto a los trabajos físicos que no se venden, pero bueno, a ver, ¿cuál es el...? Pues hombre, a ver... Como expectativas, lo mejor es no hacerte ninguna. No, ¿verdad? Porque tal como está la música hoy en día, no... Pero a posteriori, que es de lo que estamos hablando... Yo creo que ha sido bastante bien recibido. Uh-huh. Hemos tenido muy buenas críticas y muy pocas malas críticas. O sea, algún comentario de opiniones puntuales, ¿no? Pero gente que no conocemos de nada. Y, sí, bueno, si son constructivas, efectivamente. Uh-huh. Hay veces que ni eso, ¿no? Que son más pues por el estilo, por lo que sea, ¿no? Pero vamos, que no nos podemos quejar de críticas y de todo eso, de gente que no conocemos que nos ha hecho, que podía haber dicho realmente lo que piensa. Vale, he visto el disco por ahí en fanzines y en radios de compañeros, tío, de Madrid, de Andalucía, de Valencia, que han puesto el disco y, joder, les ha gustado a todos mucho, ¿eh? O sea, eso parece, oye, la cosa es aquí es poco a poco y seguir. A ver si se refleja en el segundo. Es que el segundo yo creo que va a ser bastante... ¿También se va a trabajar desde la independencia o vais a buscar un...? Nada, independencia. Si independencia es que... total, ¿no? Como los catalanes. Independentista. ¿No? Independencia o algo así, ¿no? Sí, porque es que si no es un sacaperras. Te sacan la pasta y te quedas con cara de gilipollas, además. Así es, ¿no? Además es que a los sellos ahora hoy en día hay que llevárselo todo mascado, tío. El disco grabado, el disco prácticamente todo hecho. Hombre, lo que nos ha servido mucho este primer disco ha sido de curtir y de bagaje. O sea, ya. Hemos aprendido lo que no está escrito con a través de paso a paso y trabajar bastante duro y cosas que altibajos muy marcados y que joder, que te enseñan una lección de vida muy valiosa que ahora para el segundo disco son, vamos, cosas hechas. Ahora ya son cosas hechas. Sí, todo hecho. Lo bueno, pues ahí siempre hay que aprender, ¿no? Pero, claro, ¿no? Desde pero joder, lo que hemos aprendido en el primero son cosas que en el segundo no se repiten y que van a quedar mucho mejor, más definidas y a la hora de presentar el segundo, ¿cuál es el hambre general? Porque yo me imagino que este chaval tendrá más hambre que 7 gitanos a la hora de tirarse a la carretera, pero ¿compensa con el hambre que tenéis vosotros sí, de salir a la carretera y...? ¿Qué dices, Campayo? ¿Qué pasa? Que se me están escojonando. No, porque es que ha sido lo de los 7 gitanos. Es que claro. ¿7? ¿Por qué 7? ¿Por qué no 8? ¿Sabes? Porque siempre se ha dicho así en mi pueblo. Vale, vale. 8 gitanos tienen más hambre todavía. ¿Eh? Ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero sí, pues eso, que estamos hablando de hambre, de ganas de salir a la carretera con este nuevo trabajo que tenéis ya preparado, que estáis preparando. Ganas muchas, sobre todo por tocar ya temas nuevos, que estamos un poco hasta los cojones ya de los temas de siempre, ¿no? Claro, no, normal. Así está yo, así están desde que los conozco yo. Eso me pasa a mí, eso me pasa a mí los sábados a la hora de pinchar. Cuando vienen y me piden siempre el de Trooper, digo, joder, tío, vaya, que no tiene otro. ¿Qué coñazo? ¿A que sí? ¿A que sí, sí, sí, que es un coñazo? Estoy de acuerdo. ¿Eh? Una manera, o sea, no es un coñazo, es un gran tema, pero claro, tema, lo he escuchado termina, un millón de veces. Sí, se hace cansino, terminas aborreciendo esas cosas. También, sí. Hay tres o cuatro temas que te... Y siempre te piden, macho, te digo... Deja de guay tu gel, a la vez te toma por culo. Escuchas Senderos del Rock, chaval, deja de escuchar la Rock FM, que te estás aturdiendo los sentidos, tío. Bueno, vamos a hablar del bolo de la semana que viene. Vamos a hablar del bolo de la semana que viene. Pues todavía que no me habléis de hambre, no sé lo que vais a hacer, si os vais a tirar a la carretera y con todas las ganas del mundo. ¿Tú les vas a pinchar, Coque? Se intentará siempre. ¿No? De salir, ¿no? Sí, sí, hay ganas. Tú, chaval joven, que no tienes coche, tendrás toda la carretera pateada, toda la ciudad pateada, ya que no veas, te la conocerás de pe a pa. No, pero tiene carne, necesitas, muy bueno. Necesitas experiencia nueva, salir a pueblos nuevos. Claro. Bueno, de momento intentaremos repetir donde ya estuvimos. Aunque sea solo para darle gusto al chaval. Joder. Y abrir más sitio. Lo que pasa es que no te pone ninguna facilidad. Para no, eso desde luego. Todo lo contrario, no, o sea, zancadillas. Estamos en España, tío. Te cobran 300 euros por alquiler de sala. Bueno, o sea, sí. Pues eso. Complicado. 300 o 400, o sea, dices, sí, pero... Sí, que en algunos sitios ni cubres los gastos. No, es que lejos de cubrir, hemos visto cosas curiosas, como ya al margen del alquiler de la sala, que nos cobraban 300 euros. No va a decir ni dónde ni qué sala, ¿vale? Pero no nos cobraban 300 euros de alquiler de sala y una penalización de 150 sí, sí, euros más si no metíamos 80 personas. Ah, pues gracias, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Te penalizan. Sí, sí, muchas gracias. Es brutal. Es increíble. Pues metas en la sala donde le quepa. Sí, exactamente. Y no te exigen, oye, pero ¿me vas a llenar el local? Pues no soy adivino, ¿sabes? No, y luego que no hacen, quieren que llenes el local, pero ellos mismos no te hacen publicidad. No, exactamente. En ningún lado. Claro. Entonces, no te ayudan, así es. Ni para Dios, pero bueno. Pues nada, pues al próximo pues les envías un... Le voy a enviar un paquetito, un especial, botecito de vaselina, yo se lo envío gratis para que se lo meta por el culo la sal. No. O sea, que ganas de salir hay muchas, y tenemos todos, los cinco. Y la espina clavada que tenemos de que no hemos podido tocar en... que es lo que pensábamos, que podríamos tocar en algún festival. Uh-huh. Y de momento no ha habido manera de meterse en ningún festival y es a ver complicado. Si este año podemos meterlo. Pero lo hemos intentado, por lo menos. Lo hemos intentado, pero no... Es difícil, ¿no? Sí. Yendo por siempre es difícil. Sí, esperábamos más. Lo sé que no es fácil, lo sé de sobras. Bueno, vamos a hablar del bolo de la semana que viene. Hora, lugar, precio, todas esas cosas que debe saber la gente. Precio... 6 anticipada. Anticipada en taquilla, 8. En la sala 8, Utopía... Por el culo te la embrocho. En la sala Utopía... Viernes 10, o sea, el próximo viernes. Uh-huh. Sala Utopía junto al grupo... De Coque también. Ah, o sea, que tú haces que doblete. Se estrenan, doblete. Vas a hacer doblete. Es joven. Claro, es joven. No pasa. Yo he escuchado algo por Instagram y me interesa ver ese bolo. Pues a venir. Me ha gustado lo que suena. Yo los he oído por Instagram y no lo sé. Han subido un vídeo donde sale aquí el hombre tocando la guitarrica con un riff y tal y cantando, y es el palo que me va a mí eso, Eso claro, la batería está un paisano mío del barrio Las Fuentes, ¿cómo se llama el batería? Azarel. El Azarel, exactamente, que iba conmigo al gimnasio, al mismo, compartíamos... hierrajos y la ducha, la pastilla, jabón y todo. Buen alicate también, el Azarel. Por eso yo no canta. Saludamos. Por eso no canta el cabrón. No me extraña. Bueno, ¿cómo se llamaba la banda? Eden Snake. Eden Snake, que es el juego, la culebrilla del Edén. Culebrón. Joder. A ver qué tal, yo también tengo ganas de verle ya. Yo lo que he visto mola mucho. Porque, o sea, digo, es un bajista cojonudo de lo que decíamos antes, pero como guitarrista es la polla. O sea que... Sí, le pega al cabrón. Y sí. Le gusta componer y merece la pena. Os iba a preguntar de futuro, pero básicamente hemos estado hablando de futuro, porque esa nueva etapa nos ha llevado a ello. Estáis grabando disco, repetís escenarios en el túnel. En el túnel, con Xavi. ¿No? Con Xavi. Con Xavi Crack. Y tenéis más o menos, ¿sabéis más o menos cuándo sería aproximadamente la fecha en la que podríamos tener el disco? La idea antes del verano. antes del verano. Si fuera posible, que yo creo que sí será. A ver si podemos traeros de vuelta antes de irnos de vacaciones. Venga, ¿cuándo vais de vacaciones? Si no, pues no vamos la última semana de junio ya, ¿eh? No, normalmente julio, ya, julio y agosto, no, pero como tenemos el Rock the Night para el que el armero ya tiene la entrada, pues como que la anterior también nos la vamos a coger de vacaciones. O sea, dos meses y una semana. ¿Solo? Y calorcito ya, solo, por favor. Hasta de lo que gusta, hay que cogerse un descanso, tío. No, además, para el primer disco se lo sacamos el 14 de mayo, creo que fue del 2018. Joder, se pasa el tiempo volado. Pasa volado. Pues dos añitos después. Va a ser dos años después aproximadamente. Mayo, junio. ¿Qué te voy a contar si hace cuatro días tenía la edad de aquí de Coque haciendo la mili? Y yo estaba haciendo la mili con la edad de Coque. Sí, sí, tu edad tenía cuando hacía la mili. Era un poquito de mili no les vendría mal, de todas formas, ¿eh? Un poco de mili. Un poco de instrucción. Bueno, pues nada más. Lo que queráis añadir al público, a la audiencia de Senderos del Rock, algo que se nos pase. Pues esperamos veros el día 10, que va a ser un conciertazo muy guapo. Tenemos muchas ganas de volver a tocar en Zaragoza. Caerán temas nuevos, dos temitas nuevos. Del siguiente dos seguro, disco. Igual tres, ya veremos. Wow. O sea, el tercero está en discordia. Eso dependerá de si Pedro os deja tocar cinco minutos más, ¿no? Eso dependerá de quién elige cara y quién elige cruz. Pero sí, que el día 10 vamos a liarla por última vez por el primer disco y bueno, también de gira. Sacaremos un single, la idea es para igual al febrero o marzo. Queremos sacar el single. Un single de adelanto. De adelanto. Con vídeo y todo. Bueno, eso ya veremos, que es muy caro todo. Ya sabéis. Y para hacer una Q3, pues casi que. El otro salió muy bien, pero claro, teníamos a Campayo. Ahora cobra, el Campayo cobra. Qué mala costumbre. Encima con resquemora y. ¿Qué pasa, mariquita? Pues todo vale 300, pasemos otros 350. Venga. Bueno. Creo que Campayo sí. Bueno, la tarifa de Campayo no pasaría. Tanto y pico producción. Si Campayo nos pone un recargo a nosotros de 1.000 euros más, por si acaso. Paciencia. Joder, lo que valga. Voy con el datáfono ya. Con tarjeta o en efectivo. Negociante, Campayo. De momento lo sacaremos y a ver si hacemos vídeo o qué. O qué. Ya veremos. Siempre está Campayo ahí, que por cuatro perras te hace un vídeo apañado. Bueno. Algo se puede hablar. Venga, pues vamos a despedirnos con otro tema. ¿Qué tema nos tenías por ahí preparado, Campayo? Pues Rage of the Gods. Rage of the Gods. Si están de acuerdo ellos, es lo que había. La rabia. Más que nada porque me la ha dicho Dani ahí, me ha dicho en la pared, ¿la pones o te doy dos tías? Y digo, bueno, pues la voy a poner. La balada del disco. Venga, hala, pues venga, dale al play, Campayo. Ahí lo tenemos. Esa rabia de los dioses, Rage of the Gods. Esto va incluido en Black Seal, el álbum del mismo título de esta banda maya que acaba de estar con nosotros. Y que la semana que viene, el viernes, los tendremos en Utopía. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos Rage of the Gods, el tema que viene incluido en Black Seal, el trabajo homónimo y debut, pues bueno, pues de los maños Black Seal que todavía están con nosotros. Y que no los echamos, podéis estaros hasta aquí hasta las 4 perfectamente, que es la hora a la que nos iremos. Vamos con más cosas, apenas nos queda media horita de programa. Campayo, recordamos el número de teléfono 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomatarradiorock.com. Nuestra página de Facebook, si no te viene ninguna de estas formatos en directo para seguirnos, pues bueno, pues ahí toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos el programa en streaming o descargártelo en MP3. Y Campayo, ahí tenemos también las redifusiones. Eso es, los lunes en Radio Mai de 9 a 11 y los jueves en asaltomatarradiorock.com a las 12 de la noche, hora bruja, 5 en punto de la tarde en Ciudad de México. De México, correcto. La banda de hard and heavy sevillana Disteria vuelven 5 años después con el que hace su segundo álbum de estudio. Un trabajo en el que se nota la evolución de una banda que, si bien era nueva con su debut del 2014, ya era veterana con unos componentes que tenían un grueso recorrido en diferentes bandas de rock andaluzas. De nuevo, desde la independencia nos ofrecen este nuevo disco al que han titulado Rebelde. Un compendio de 11 temas de auténtico heavy metal potente y melódico a la vez, en el que, a modo de tema extra, viene al final, es el tema del final del disco, te lo aviso porque viene dos veces para que te hagas una idea. Pues entonces espérate. Pues eso. Porque igual la hemos liado. Vamos a poner del final. El aviso. Pues sí, he puesto el primero. Menos mal que es el correcto. Pues el tema es que ¿por qué es esto? A modo de extra, en este tema que viene al final como bonus track, lo han vuelto a grabar con el mismo título, con la colaboración de nuestra amiga Rebeca Montón, vocalista de los valencianos 4-0. Así que ese es el motivo por el que por quiero el que ese último poner tema. Este correcto tema. Pues así que ahí va ese Rebelde, firmado por los sevillanos de Disteria. Bueno, pues ahí lo teníamos. Qué grande, Rebelde. Me encanta este tema, tío, incluido en este, en el disco del mismo título de los sevillanos Histeria. Vamos con más cosas. Agradable sorpresa el saber de una banda de power metal de cierto aire progresivo que conocimos con su álbum debut de hace nada menos, de hace nada menos que 17 años. Y a los que ya con su segundo disco les perdimos la pista, ahora vuelven con nuevo trabajo, el quinto ya en el haber de estos tipos llamados Revoltons. Y 8 años son los que les separan a esta nueva obra de su anterior disco, Underwater Worlds Part 2, October 19th, 1973. O sea, octubre, 9 de octubre de 1963, las campanas bajo el agua, Underwater. Bueno, o campanas subacuáticas, o llámalo como quieras. Es el título de este trabajo. Un disco que continúa el hilo dejado en su álbum del 2009. Para este nuevo trabajo cuentan con colaboraciones especiales como las de Michel Giantoli, Waitoli, de bandas que ha tocado en bandas como Caledon o Visions of Atlantis, Aidan y Rafael de Elven King y Blaze Bailey. También, con Blaze Bailey. También está Blaze Bailey en, entre otros colaboradores en este disco. Andando. Pero el tema que os dejamos está desprovisto de cualquier colaboración. Y es que el que os dejamos de adelanto y el que os vamos a dejar de adelanto es este. Ya que este Underwater Verse 2 verá la luz el próximo 7 de febrero. Por eso es un adelanto. De la mano del sello Slazy Riders Records. Así que ahí va un tema como este, The Stars of the Night Before, para conocer un tanto a estos italianos llamados Revoltons. ¿Y qué pasa? Momento, porque se me ha calado esto, tío. Se te ha atascado. Sí. Esto me ha pasado a mí más de una vez, también. Me cago en la leche, puñeta. Espérate, a ver. Anda la hostia. Y si no lo busca el armero, y si no lo busca el armero desde aquí, que también tengo... Espérate, el material. ¿Estás? Se te ha colgado. Se te ha colgado. Ya lo tengo. Ahí lo tienes, venga, pues dale, dale. Ahí lo tenemos, ahí. Ahí estaría, de ándale. Ay, que. Ay, así sí. Las estrellas de la noche de antes. Uy, así, ¿cómo se titula el tema este? Underwater Worlds Part 2. Estos son italianos llamados Revoltons. Bueno, desde Italia, Revoltons, lo teníamos con su nuevo disco llamado Underwater Worlds Part 2. The Stars of the Night Before era el tema que acabas de escuchar. Y bueno, un amigo personal, como es el catalán Didac López, alias el Metalian, se ha montado una página llamada Bathory Thin, en la que está haciendo una labor muy guapa de promoción de bandas que trabajan desde la independencia. Y ya nos ha enviado unos cuantos trabajos que iremos colocando poco a poco. El primero de esos trabajos es el debut de unos norteamericanos procedentes de la localidad californiana de Santa Rosa, una banda fuertemente inspirada por la New Wave o British Heavy Metal, y el heavy metal más clásico y tradicional. El que nos llega es un disco titulado The Fire Nights, y lo publicaron ellos mismos este pasado verano, que ahora os dejamos con un tema como es este, At The Wall, que nos servirá para conocer a estos californianos llamados Coffin Hunters. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, Coffin Hunters, desde los States, presentando su nuevo disco, único disco hasta la fecha, llamado The Fire Knights, esos caballeros del fuego, en el que venían temas como este At The Wall. Y bueno, vamos a continuar, cambiamos de ritmo, nos vamos al hard rock. Siempre he dicho que nunca es tarde si la dicha es buena, y que más vale tarde que nunca. Y es que en estos últimos días acabamos de conocer una banda de hard rock clásico que llevan en esto nada menos que 4 décadas, con 12 discos en su nada desdeñable trayectoria. Los he conocido el otro día, hace falta huevos, porque encima son buenos de cojones, ¿eh? A esa veteranía se nota la primera escucha, y en la que te engancha un hard rock sencillo, melódico y resultón. Como el que practican estos chavalotes que responden al nombre de Mayhem. El que nos ocupa es ese 12º trabajo de la banda, al que han titulado Rock and Roll Heroes. Un trabajo increíblemente trabajado desde la independencia, que nos ha enviado la agencia de promoción alemana Her Música, y que verá la luz el próximo 17 de enero con el citado título. Entre los 14 temas que componen el disco, un tema de título muy similar al del álbum, como es este Rock and Roll Hero, nos deja clara la veteranía y saber hacer de estos alemanes llamados Mallet. Bueno, pues ahí lo tenemos, ese héroe del rock and roll. Es el tema que acabas de escuchar incluido en Rock and Roll Heroes. La única diferencia es que el título del álbum va en plural y el de la canción en singular, ¿eh? Como el masculino singular de Rosendo, Horrendo Mercado. Bueno, pues ahí lo teníamos. Estos son veteranos también, como el mercado. pero son alemanes y responden al nombre de Maggot. Son es un trío, Bueno, vamos con más cositas. Juan Tamarici, amigos. Correcto, sí señor, porque uno de ellos se parece muchísimo, con gorro y todo. Joder, sombrero este de copa. Y no se parece más al Juan Tamariz que al Slash, ¿eh? Lo mejor es acercársele y decirle, tú sabes quién es Juan Tamariz, y no va a tener ni puta idea. El próximo 24 de enero, y de la mano del sello italiano Frontiers Records, verá la luz un álbum debut que pinta de auténtico lujo. Estamos ante el nuevo proyecto del guitarra George Lynch, el que fuera guitarra de Dokken, junto al joven vocalista Dino Jelusic, que a sus 28 años de edad ya ha colaborado nada menos que con la Transiberian Orquesta y bien conocido de esta casa por su trabajo con los croatas de Animal Drive, que ya hemos puesto en más de una ocasión. Seguidor de la más clara escuela Coverdale, Dino está llamado a ser uno de los grandes del hard rock sin duda alguna. Juventud y veteranía se dan la mano en un proyecto llamado Dirty Shilley, que en este primer trabajo de título homónimo nos dejan temas de garra que noquean los sentidos, como es el caso de este Dirty Blues. Despedimos de la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Hasta luego, motherfuckers. Hasta la semana que viene. Realmente impresionante, como me ha gustado estos dos singles que he recibido hasta la fecha de adelanto de lo que va a ser el debut de este proyecto nuevo llamado Dirty Shirley, y en el que figuran a la guitarra George Lynch y a la voz Dino Jelusic, el croata vocalista de Animal Drive, que se sale. Impresionante. Dirty Blues era el tema que acabas de escuchar y que te sirve de adelanto de ese primer trabajo del nuevo proyecto de estos dos grandes, que es, bueno, pues este es Dirty Shirley. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir, nos despedimos, ya que aquí Campalle tiene que volar también, pues nos vamos todos. Hay que volar. Así que el clásico, aprovechando la coyuntura de que estábamos con un nuevo proyecto del gran guitarrista George Lynch, pues vamos a hacer, a poner una de sus bandas clásicas en la que se forjó prácticamente la reputación, como fue Dokken, grandísimo Dokken. Yo le digo a mi amigo Biota que vamos a poner Dokken y él ha elegido el tema. Pues este, pues venga, pues vale. Corría el año 87 cuando Don Dokken y los suyos publicaban este magnífico Back for the Attack, en el cual venía uno de sus singles de cabecera, como fue este Burning Like a Flame, que pone el armero desde su portátil y que suena así. Time and again, I thought that you would be gone. Still we kept on hanging. Clasicazo en Senderos del Rock, Dokken. That your heart still belongs to me. And now it's to the test of time. I ask for hope and a chance. You gave the key to your heart. Used to say that I'm not sincere. Bueno, chavalotes, pues esto se acaba, no da para más, nos tendremos que marchar, será hasta la semana que viene. A esto ha sido pues todo. Para primer, Casimoto, ¿no? Para, sí, señor. Volverá. Para primer programa del año, no está mal aquí. Yo he estado a gustísimo. Sacándonos el culo, como siempre, Campayo. Que sí, hombre, que sí. Cuando fallan los titulares. Y para las veces que haga falta, ya lo sabes. Ahí estamos, pues nada, chavalotes, como siempre. Ser malos, muy malos y larga vida. ¡Arruinando!